pasado. Tuvimos la oportunidad, un grupo de miembros de esta congregación, de acompañar a José y a Rosa y a toda la familia en la despedida de Carlos. Ciertos son momentos que a mí me sobrecogen. Pero cuando luego iba para casa con Marimar en el coche, pues estaba dando gracias al Señor, ¿no? Porque creo que en medio de una situación tan terrible y tan dolorosa, creo que como iglesia, pues dimos un buen testimonio estando cerca de José, de Rosa y de la familia. Hicimos lo que pudimos y el mero hecho de estar allí con ellos creo que ya fue algo importante. Antes de empezar la reunión estaba con Rubén orando. Y una de las cosas que pedíamos al Señor es que, pues que el Señor permitiera que saliéramos renovados y edificados en esta mañana del culto. Yo creo que ya lo hemos conseguido, porque se han dicho algunas cosas, en mi opinión, muy importantes en el tiempo libre y se han compartido algunas cosas muy especiales, por lo menos a mí me lo ha parecido. Una de las canciones que hemos cantado, que ha pedido Jocelyn, dice: hasta aquí hemos llegado. Y yo llevo unos días dándole vueltas a esa idea, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Pues porque dentro de poco hará 30 años, casi nada, que yo me entregué al Señor, que me convertí al Señor. Y os invitaré a mi cumpleaños. Os invitaré a un café, una Coca-Cola. La verdad es que 30 años es mucho tiempo. Y cuando uno mira para atrás, intento recordar cómo eran algunas cosas y casi ni me acuerdo. Pero hay otras que las recuerdo perfectamente y veo las cosas que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de Manoli, en los míos, en mis hijos y en muchos de los que me rodean, ¿no? Y es algo muy, muy importante. En 30 años, por muy torpe que uno sea, tiene que aprender algo, ¿no? Y yo he aprendido algunas cosas y he entendido algunas cosas sobre el Señor. Una de las cosas que he entendido es que después de tanto tiempo aún tiene la facilidad y la capacidad de asombrarme y de dejarme un poco desorientado. Lo que también he aprendido es que necesitaría vivir, no sé si 15 o 20 vidas, para poder entender la grandeza de aquel en quien yo deposité mi esperanza y mi confianza, ¿no? Entender la grandeza de Cristo, porque es algo que también me supera muchas veces y me deja un poco desorientado. Tengo una idea más o menos clara y concreta y cada día pues me voy dando cuenta de lo poco que sé, ¿no? Cuando llevamos en el Señor cierto tiempo, por lo menos a mí me ha pasado, me imagino que también a nosotros, podemos llegar a creernos en que conocemos bastante bien al Señor, ¿no? A nuestro Dios. Con el paso del tiempo, por lo menos yo, me imagino que todos vosotros, he llegado a aprender que lo que sé de Él es muy, muy, muy poco. Aquello que Él ha querido que yo sepa de Él, ¿no? La semana pasada Julio nos habló de un pasaje de Mateo que cuenta que Jesús fue rechazado por, digamos, por sus paisanos, ¿no? Por las gentes de la región en la que se crió, en Galilea. Una región muy bonita que yo conozco. Y Julio puso el énfasis en el rechazo de los habitantes de Galilea hacia Jesús. Algo incomprensible. El texto que hoy tenemos nos cuenta algo, en mi opinión, bastante importante. La reacción del Señor ante el rechazo de sus paisanos, de sus amigos, de sus conocidos, de sus vecinos, de sus familiares. Al leer este pasaje, este que voy a leer ahora mismo, cuando yo estaba preparándome para compartir esto con vosotros, yo tengo una forma muy pintoresca de preparar esto. Yo pongo varios papeles por allí, los voy llenando de ideas que me van surgiendo y luego intento ponerlas en orden. Una de las primeras cosas que vino a mi mente cuando estaba intentando entender este pasaje fueron varias preguntas que me hice. ¿Cómo había reaccionado yo en la misma situación que tuvo que soportar el Señor? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación similar? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que se nos rechaza, que no se aprecia lo que hacemos, que no se nos entiende, que no se nos quiere, por la razón que sea? Algunos de nosotros hemos tenido que sentir el rechazo de otras personas en más de una ocasión, en muchas. Por la razón que sea. Por la razón que sea. Hemos sentido que no se apreciaba lo que hacíamos, que no se nos quería o que no se nos respetaba. En los trabajos seculares se siente esto con bastante frecuencia. Y me imagino que a todos os sonará lo que estoy diciendo. Los jefes, los compañeros, en muchas ocasiones nos rechazan porque, queramos o no queramos, somos bastante distintos. Tenemos una escala de valores distinta, tenemos unas prioridades distintas. Y muchas veces, por todas estas razones, se nos rechazan. Y algunas veces, pues lo llevamos francamente mal. ¿Cómo solemos reaccionar ante esas situaciones? Pues salvo en algunos casos contados, y me sobrarían dedos de una mano para contarlos, no solemos reaccionar bien. Casi nunca reaccionamos bien, solemos reaccionar mal. El texto que tenemos hoy cuenta algo, en mi opinión, muy especial. ¿Cómo reaccionó el Señor ante el rechazo de sus contemporáneos, de la gente que estaba alrededor de él? Y creo que este texto será importante para cada uno de nosotros, porque yo he aprendido algunas cosas. Espero que vosotros aprendáis algunas y que podamos hacer algunos cambios en nuestra vida. Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 11. Los versículos 25 al 30. Un pasaje muy conocido. Como antes decía Rubén, lo que leyó es conocido, pero no por muy conocido menos importante. Este pasaje es muy conocido y seguro que lo hemos leído muchas veces, y a lo mejor incluso hemos oído predicarlo, o nos lo han explicado, o lo hemos estudiado, pero seguramente el Señor nos enseñará alguna cosa ahora. Si no es ahora, será la semana que viene, pero seguro que el Señor nos enseñará algo. Mateo capítulo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bonito. Tres ideas que saco de este texto. En primer lugar, versículos 25 y 26. Vamos a ver y nos vamos a recrear viendo cómo reaccionó el Señor ante la ceguera y la ignorancia espiritual. Mirad, hace falta ser terco y bruto cuando estás esperando ayuda y llega esa ayuda y tú vas y la rechazas. Israel llevaba siglos esperando la llegada del Salvador. Ese Salvador estaba entre ellos y fueron incapaces de descubrir quién era. Fueron incapaces de ver la gloria de Cristo. Y de verdad que estas son cosas que uno no tenía de entenderse, porque yo no sé cómo reaccionaría yo en una situación parecida, pero seguramente, teniendo al Señor Jesús haciendo milagros alrededor de nosotros, cerca de mí, me imagino que alguien habría tenido que tener discernimiento para darse cuenta quién era. Pues el texto nos dice que aquellas ciudades no quisieron saber absolutamente nada, los habitantes de aquellas ciudades no quisieron saber absolutamente nada del Señor Jesús. Corazín, Betsaida y Cafarnaún fueron incapaces de ver la luz de Cristo. Dice un dicho español que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, y es que es verdad. Alguna vez te puede estar poniendo delante lo que sea y si tú te obcecas y te empeñas en no querer ver lo que es evidente, no lo vas a ver. Y yo sinceramente me pregunto cómo fueron tan tercos, tan cerriles y tan brutos de no darse cuenta que aquel que decía ser el Mesías era el Mesías que estaban esperando, pues no fueron capaces de verlo. Ahora bien, el rechazo de esas ciudades de Galilea era un anticipo del rechazo que sufriría a mayor escala, el rechazo de toda la nación de Israel, porque ya sabéis lo que pasó. Y vuelvo a hacerme la pregunta que hice antes, ¿cómo reaccionaría yo en una situación parecida? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros al sentir el rechazo de nuestra familia, de nuestros amigos, vecinos, al ver el desprecio, al ver el menosprecio, que nadie quiere escucharte, nadie quiere oírte? ¿Cómo me sentiría yo? Pues yo me sentiría muy mal. ¿Cómo reaccionaría? Pues casi seguro que con amargura, con rencor y posiblemente con mucho cinismo, porque así es como solemos reaccionar nosotros, diciendo cosas pues como estas: peor para ellos, no saben lo que se pierden, no se ha hecho la miel para la boca del asno, y cosas muchísimo peores. Así reaccionaría yo, no sé vosotros. Porque así solemos reaccionar. Cuando alguien no nos acepta, pues contraatacamos. Y solemos decir peores cosas que las que nos han dicho a nosotros algunas veces. Y eso creo que hay que intentar cambiar. Qué diferente, qué distinta la reacción del Dios de los cielos, del soberano de los cielos y de la tierra, del creador del universo, el que puso las estrellas y el sol y la luna ahí, donde están colocadas. ¿Cómo reaccionó? Pues elevando su voz al cielo en alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y se las has revelado a los niños. Así reaccionó el Señor. Ahora, con todo esto, hay que intentar tener cuidado porque podemos sacar alguna idea un poco tergiversada. Nadie puede cometer el error de creer que Jesús se estaba alegrando por el castigo que iba a venir contra aquellos, por haberle rechazado, ni muchísimo menos, ¿eh? Que nadie piense eso, ¿eh? Jesús no estaba reaccionando con agrado al pensar y al saber el castigo que iban a sufrir Corazín, Bethsaida y Cafarnaúm por haberle rechazado, todo lo contrario. Otro error sería creer que Dios hubiese seguido un plan para revelar la verdad a unos y escondérsela a otros. Tampoco. Eso sería un error aún más grave. Porque Dios no priva a nadie, absolutamente a nadie, de conocer la verdad. Hay gente que puede decir cosas distintas, pero yo no acepto esas ideas. Dios no priva absolutamente a nadie del conocimiento de la verdad. Nos pone a todos nosotros delante la luz de Cristo y algunos de nosotros la aceptamos y otros la rechazan. Pero el Señor nos da las mismas oportunidades a todos. Aquellas tres ciudades, Corazín, Bethsaida y Cafarnaúm, habían tenido todas las oportunidades del mundo, todas las oportunidades posibles y algunas más, y rechazaron voluntariamente la luz de Cristo. No digamos que Dios les da la oportunidad a unos y a otros no. Eso sería un disparate. El Dios de los cielos puso su luz delante de los habitantes de aquellas ciudades de Galilea. Los habitantes de aquellas ciudades de Galilea, de toda Galilea y después de todo Israel prácticamente, voluntariamente rechazaron la luz del Señor. Entonces el Señor les privó del conocimiento de esa luz. Pero primero Dios puso la luz delante de ellos. Y algunos voluntariamente la aceptaron, como pasa con nosotros, y otros voluntariamente la rechazaron. Un texto que me gusta de Lucas, capítulo 1, versículo 53. Dios colma de bienes a los hambrientos. Ahora, a los ricos, que desprecian la ayuda del Señor, les despide con las manos vacías. Y no hay nada peor que aquel que no sabe que no sabe. Una frase histórica de mi amigo Pablo Sotoca. Dice, no hay nadie más ignorante que aquel que ni siquiera sabe que no sabe. Y no le falta razón. Porque el que sabe que no sabe, hace todo lo que puede por salir de esa situación. Pero el que ni siquiera sabe que es un ignorante, pues está tan contento. Y es lo que le pasaba a muchos de los habitantes de la Galilea. Estaban tan convencidos de que tenían en posesión toda la verdad del mundo que rechazaron la única verdad, la verdad que venía del cielo. En este mundo, yo por lo menos me he encontrado con mucha gente que se consideran sabios y entendidos, y me los encuentro prácticamente a diario. Además, saben tanto que no necesitan aprender nada nuevo. Eso sí que es ignorancia y ceguera espiritual. Aquellos que un día, humildemente, reconocimos delante de Dios que éramos unos ignorantes, que estábamos condenados, que estábamos muertos en delitos y pecados y alejados de Dios, humildemente, reconocimos que éramos pecadores y humildemente le pedimos al Señor que viniera a nuestras vidas. Pero hay mucha gente que tristemente no necesita al Señor porque no creen en nada y saben para darnos a nosotros sopas con el mar. Los que reconocen humildemente la necesidad de ser enseñados, los que reconocen humildemente que son torpes, criaturas, incapaces de dar un paso sin la ayuda del Señor, esos son los niños de los que habla el texto. No penséis en niños de manera literal. El texto correctamente sería todos aquellos que son como niños. Y todos aquellos que son como niños son aquellos que necesitan ser enseñados. Nuestros hijos nos han permitido enseñarles y nosotros tenemos que permitir al Señor que nos enseñe. Porque sin sus enseñanzas, sin su dirección, sin su ley, sin su palabra, estamos perdidos. Esa fue la reacción del Señor. Por eso tenemos que revisar nuestras reacciones y nuestra conducta y seguramente que tendremos que darle un golpecito al timón en nuestra vida para cambiar algunas cosas. En segundo lugar, versículo 27. Una declaración de la naturaleza, de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Una declaración sencilla de que Cristo es la palabra encarnada de Dios. Necesitaríamos mucho, mucho, mucho, mucho tiempo para intentar explicar esto y para intentar comprenderlo. Y además yo confieso mi torpeza en algunos de estos temas, porque hay cosas que me desbordan y que las acepto por fe. Pero hay algunas cosas que me superan porque son tan grandes que yo no soy capaz de entenderlas. Vamos a leer el versículo 27 porque es importante. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sinceramente no sé por dónde empezar con este versículo. Lo digo de verdad porque le he dado unas cuantas vueltas y esto es tremendo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y a simple vista puede parecer un poco pretencioso que alguien diga eso, pero es que era la pura verdad. En las manos del Señor Jesús estaba todo y sigue estando todo. Hay un texto en hebreo que dice que Él vive permanentemente para interceder por nosotros. Y hay textos que dicen tantas cosas que uno se puede llegar a quedar un poco perdido. Esto puede parecer muy fuerte, pero es una sencilla declaración de la verdad. Todas las cosas de este mundo han sido puestas en las manos del Señor Jesucristo. Todo. Absolutamente todo. Lo que pasa es que viendo cómo estaban empezando a desarrollar las cosas, esto puede llegar a desorientarnos porque estaba creciendo la oposición contra el Señor. Y puede parecer que eso estaba escapando del control del propio Señor, pero es que no es así. Todo iba caminando de manera inexorable hacia el cumplimiento de lo que Dios había predeterminado. Lo que pasa es que cuando lo vemos, viendo el rechazo que crecía y cómo se iban planteando las cosas, nos puede parecer que se salía del control, escapaba del control de Dios. Pero todo lo contrario. Iba sucediendo tal y como Dios sabía que iba a suceder. Lo que pasa es que cuando vemos estas cosas, pues a nosotros, que tenemos una forma de pensar muy concreta, nos desorienta un poco. Pero todo seguía estando en el control de las manos del Señor. Absolutamente todo. Ahora, son de esas cosas que tenemos que pensar, analizar, meditar y volver a meditar. Y repito, puede parecer, a nosotros nos puede parecer una cosa, pero estaba todo en las manos del Señor y todo iba encaminado hacia el triunfo de Cristo, hacia el triunfo de gloria de Cristo en la cruz, donde derrotó a Satanás, a la muerte y al pecado. Lo que pasa que a nosotros seguramente nos gustaría, si a mí me dieran la oportunidad de escribir un evangelio nuevo, pues haría algunos cambios, porque claro, no me gusta cómo termina, luego sí, el final definitivo, pero claro, mis planes son mis planes y los planes del Señor son otros planes. Repito, intentar explicar algunas cosas a mí se me hace complicado. Y creo que tenemos que ser honestos muchas veces, porque cuando la gente que no es creyente nos pregunta cosas, pues como que nos sentimos mejor intentando dar la sensación o para que la gente se forme la opinión de que lo sabemos todo. Y creo que alguna vez lo más honesto es reconocer que mi conocimiento llega hasta donde llega y porque este libro es la palabra de Dios. Y precisamente porque es la palabra de Dios hay algunas cosas que a mí me cuesta trabajo explicar. Por ejemplo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esto es algo que creo que todos los creyentes tenemos asumido. Y si no lo tenemos asumido, tenemos que asumirlo. En la persona de Jesucristo hay montones de cosas que yo no puedo explicaros. Y vosotros seguramente que tampoco. Y recuerdo a un teólogo muy famoso que un día hice una pregunta sobre la persona de Cristo y se me enfadó. Pero se enfadó porque no me la pudo contestar. Pero claro, es que yo también fui un poco indiscreto quizá preguntándole aquello. Pero hay muchas cosas de la persona de Cristo, de la cristología, de la segunda persona de la Trinidad, que se nos escapan. Por ejemplo, lo que llaman la unión hipostática. ¿Cómo una persona puede ser 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre? Que alguien me lo explique, porque yo no lo sé, pero eso es lo que me dice la Biblia. Puedo seguir poniendo ejemplos. ¿Cómo pudo morir Cristo en la cruz? Nadie me lo puede explicar, porque Cristo es plenamente Dios. Y cuando estaba muriendo, ni en ningún momento dejó de ser Dios. Y Dios es eterno. Y Dios no tiene principio ni tiene fin. Siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Cómo pudo morir en la cruz? Pues no lo sabemos, pero la Biblia no lo dice. Y por fe lo aceptamos. Y como eso, montones de cosas. Dice este pasaje tan tremendo, que el único que conoce plenamente al Hijo es el Padre. Y lo mismo pasa a la inversa. El único que conoce perfectamente al Padre es el Hijo. Y lo que sabemos del Padre es aquello que el Hijo nos ha querido revelar. Y a medida que crecemos en nuestra relación con el Señor, y crecemos en la fe y en el conocimiento, el Señor nos va mostrando algunas cosas más. Pero hay montones de cosas que yo no puedo explicar. Por ejemplo, ¿cómo es el Señor capaz de escuchar a 2 millones de creyentes que están en distintos puntos de la tierra dirigiéndose a Él? Pues lo hace, porque es Dios. ¿Y cómo puede hacer un montón de cosas que hace? Pues las hace porque es Dios. Pero yo, hay cosas que se me escapan y no soy capaz de explicarlas. Y creo, de verdad, creo que lo más honesto, algunas veces es decir, mira, yo esto te lo puedo explicar hasta aquí. Porque las cosas secretas son de Dios. Y las que nos ha revelado son para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Pero hay muchas cosas que no podemos explicar. Uno de mis libros favoritos de la Biblia es el libro de Job. Y ahí se aprenden algunas cosas. Cuando Job le dice al Señor, le llama la atención al Señor por algunas cosas y le hace algunos reproches, el Señor le dice, pero bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto, aquello o lo otro? ¿Cómo te atreves a decir que estás luchando contra mí? Si yo luchase contra ti, tú ibas a durar un instante. Y al final, ¿qué dice Job? Antes tenía un conocimiento superficial de ti. Ahora te conozco un poquito mejor. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te entiendo un poco mejor. Pero eso no significa que le entendiera plenamente. Pues es lo que nos dice aquí el Señor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y a quién? Aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces lo que aprendemos de aquí es que lo que sabemos de Dios es aquello que Jesús y el Espíritu Santo con su iluminación nos van enseñando. Pero que hay cosas que se nos escapan un poquito, ¿vale? El hombre no puede mediante el intelecto conocer perfectamente a Dios. Por eso hay mucha gente en la calle que hablamos con ellos y hablamos en idiomas distintos, porque no entienden nada de lo que les decimos. Y tenemos que tener compasión y misericordia de ellos, porque nosotros, antes de ser creyentes, estábamos en las mismas circunstancias. El hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, y las entenderemos plenamente cuando el Señor nos las quiera enseñar. Y mientras tanto, entenderemos aquello que el Señor nos quiera revelar, y nada más. Tenemos que aceptarlo y entender que es así. Y precisamente porque este libro es la palabra de Dios, hay muchas cosas que yo no puedo entender. Porque si entendiese todo, a lo mejor empezaría a sospechar. Pero hace que me reafirme mi convicción de que es la palabra de Dios el hecho de que hay algunas cosas que se me escapan. A mí y a todo que se acerque. Ojo, hay otras personas que dicen que lo entienden todo. Mejor para ellos. Yo conozco a algunos de esos. Bueno, pues perfecto, pero yo no soy uno de ellos. Yo hay cosas que prefiero decir esto. Me parece que es así, me parece que es de la otra forma, pero plenamente no lo entiendo, no lo sé. Y podemos poner montones de ejemplos. Jesús puede enseñarnos y revelarnos sobre el Padre lo que en su voluntad esté que nosotros debamos de saber. Y lo que no quiera el Señor revelarnos, lo entenderemos cuando estemos en el cielo con ellos. Y hay una cosa también que me parece que es importante de este pasaje, de este versículo, porque dice aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso no significa que Dios de manera arbitraria revele a unos y a otros, no, porque a continuación, el siguiente versículo, hay una cosa que es universal, es para todos. Entonces, que nadie piense que Dios de manera arbitraria revela a unos y esconde a otros. Yo no creo que eso sea así, ¿eh? Ahora también hay gente más inteligente que entiende más cosas que otros, y hay gente más espiritual, que sería lo más importante, que por esa relación tan especial y tan íntima que tienen con el Señor, pues a lo mejor reciben unas cosas que otros no reciben. Y lo que hay que hacer es decir, Señor, mira, esto no lo entiendo. Ayúdame, ilumíname y enséñame lo que dicen estos textos, porque a mí algunas cosas de estas se me escapan un poquito. En último lugar, algo muy bonito, una promesa de paz. Una promesa de descanso, que es lo bonito de este pasaje. Primero vemos la reacción del Señor, luego declara quién es Él, y después ahora nos promete algo incomparable. Versículo 28, venid a mí, fijaros, la invitación es universal. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es una promesa de descanso, una promesa de reposo, una promesa de paz para todos aquellos que quieren acercarse al Señor. Por eso yo creo que Dios no rechaza a nadie, ¿vale? Algunos se rechazan a sí mismos, que es una cosa distinta. Una promesa de paz y de descanso para todo aquel que quiera encontrar paz en Cristo. Y una promesa universal, ¿vale? Y como me parece que es tan bonito lo que dicen estos tres versículos, lo voy a ir tratando casi palabra por palabra. Venid. ¿Qué es eso de venir a mí? Venir a Cristo, acercarnos al Señor. Pues venir a Cristo es creer, recibir, mirar, confesar, entrar a su presencia, tocar el borde de su manto y recibirle como Señor y Salvador. Eso es lo que hicimos nosotros cuando nos convertimos. Cuando el Señor dice, venid a mí. A mí se me predicó el Evangelio a todos vosotros. Y primero, el Espíritu Santo me convenció de que era un pecador. Y después, pues con las manos así, dije, Señor, pues ven a mi vida. y perdóname y ayúdame porque sin ti estoy liquidado. Eso es venir a mí. Después dice el Señor, a mí. Y esto es algo tremendo. El objeto de mi fe no es una iglesia, ni es una religión, ni siquiera sois vosotros, ni es la iglesia evangélica, ni es la iglesia universal. El objeto de mi fe es mi Señor. Es Cristo. El Cristo viviente, aquel que se dejó clavar en una cruz por mí, derramó su sangre para limpiar mi vida y mis pecados. Es el objeto de mi fe. La persona de Cristo. El incomparable, porque no hay nadie como Él. En este mundo ha habido muchísima gente, millones y millones de personas, y ha habido gente muy notable, y ha habido gente que ha dicho cosas tremendas, pero nadie ha dicho jamás las cosas que dijo Jesús, porque no podían. Porque Jesús decía eso porque es Dios. Como lo que dije el lunes en el funeral de Carlos, nadie dijo jamás, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Eso quién lo ha dicho? Solamente Jesús, porque nadie podía decirlo. Porque es el único nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Todos los que estáis fatigados y cansados, aquí entramos todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos tenemos que admitir que llevamos una carga tremenda. La que nosotros llevábamos, el Señor nos la quitó, buena parte de ella, la carga del pecado y la carga de vivir vidas que intrascendentes. Solo aquellos que reconocen que tienen una necesidad están en disposición de ser ayudados. Y todos están cargados de una forma o de otra. Y el Señor a nosotros nos ha descargado esa carga y tenemos que predicar eso a las gentes. Algo muy, muy bonito. Y yo os haré descansar. El descanso que ofrece aquí el Señor es el descanso de una conciencia limpia. Cuando vas cargado de pecados, llevas una losa encima que pesa 2 toneladas. Cuando Cristo te la quita, eso es descanso, el verdadero descanso. Todo lo demás son tonterías. Y ahora hay un cambio, como un cambio de dirección. Ahora vamos de la salvación al servicio, porque el Señor espera que sus siervos le sirvan. Y no hay nada más inútil que un siervo que no sirve. Y aquellos que somos siervos de Jesucristo tenemos que servirle de una manera o de otra. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso tiene que ver con someterse a la voluntad de Dios. Pero someterse de verdad, porque muchas veces los creyentes, y yo el primero, nos hemos acostumbrado a manejar un léxico que algunas veces pues, dice unas cosas y significa otras. Y muchas veces decimos, no, es que yo no hago nada sin ponerme delante del Señor, si ves si esto que quiero hacer está en su voluntad. Te estás engañando a ti mismo, porque tú y yo y casi todos muchas veces hacemos cosas tirando por la calle del medio. Y después cuando nos salen mal los planes decimos, ay, wow, si es que no consulté con el Señor y el Señor ha dejado que me meta este golpe para que espabile. Lo que pasa es que somos muy espirituales y entonces, no, yo he hecho esto, pero antes de comprarme este coche o de cargar este viaje, lo que sea, lo has puesto delante del Señor. Ese es el yugo del lado del Señor. Someter tu vida, someter nuestra vida verdaderamente a su voluntad y hacerlo de verdad, porque dice un texto, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, más vive Cristo en mí, que se vea, que ya no digo yo. Por desgracia, el 99,99% de las veces se sigue viendo que vive Ángel y no se ve al Señor. Y eso es un error imperdonable. Y aprended de mí. Esto también es algo que tenemos que grabar en la mente y en el corazón. El ejemplo es el Señor. El ejemplo no son los hermanos, ni los pastores, ni los diáconos, ni absolutamente nadie. El ejemplo es el Señor. Y no mires para ningún lado. Porque mires para donde mires, te van a decepcionar. Mira al Señor y aprende de Él, ¿vale? Reconoce verdaderamente su señorío y déjate enseñar por Él. déjate enseñar, sé moldeable, deja que el Señor te moldee, que vaya quitando de tu vida todo aquello que no quiere ver en tu vida, y lo lleva viendo un año y otro y otro y otro y otro. Deja al Señor que trabaje en ti. Y sé un barro blandito para que el Señor no tenga que esforzarse, porque como tenga que esforzarse el Señor, los golpes los vas a sentir tú. ¿Has visto alguna vez un escultor cuando va a hacer una escultura? Coge un pedrusco así, y luego le queda una figurita así, y va quitando todo lo que sobra. Alguna vez te da flojito, y otra vez te da fuerte, y al final se queda con lo que quiere quedarse. Esa es tu vida y la mía delante del Señor. El Señor va con un cincel y un mazo quitando todo aquello que no quiere que haya ahí. Y como te resistas, el mazo va a dar fuerte. Facilítale el trabajo al Señor y sé un material noble y digno y fácil de moldear. Que soy manso y humilde de corazón. Mirad, en aquel tiempo los maestros de Israel se caracterizaban por ser gente, yo les llamo gente de cuello duro, porque van siempre hervidos con la cabeza así. Gente dura y orgullosa, que echaban cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. En contraste con esos maestros, el más grande de los maestros, el maestro supremo, ¿cómo era? Humilde, gentil y manso de corazón. Y así tenemos que ser nosotros, y tenemos que serlo de verdad. Porque decimos que somos gente humilde, y no hay nada peor que intentar aparentar ser lo que no somos y esconder lo que no se debe de esconder. Queremos pasar todos por humildes y alguna vez sacamos los pies del tiesto en cuanto alguien nos lleva a la contraria. Y eso no puede ser. El creyente tiene que ser como su maestro. Alguien con quien se puede hablar. Alguien con quien se puede dialogar. Me da lo mismo la clase de creyente que sea. Me da lo mismo a la esfera social que pertenezca o a nivel social o cultural, me es igual. El creyente, el siervo de Jesucristo, tiene que ser alguien humilde y manso de corazón, porque el Señor es así. Y porque es un mandamiento, esto no es una opción, que lo hago o no lo hago, no. El Señor te manda que seas así. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bonito. En este mundo hay montones y montones y montones de personas que no tienen paz. Yo conozco unos cuantos. Conozco algunos compañeros míos de trabajo y familiares y conocidos que no tienen paz, no tienen descanso, viven vidas atribuladas porque están intentando alcanzar el prestigio, el reconocimiento que ellos creen que merecen. El Señor ofrece descanso, pero descanso de verdad. Aquel que quiera obedecerle y ponerse en la posición que Él quiere que nos pongamos, en la posición de un siervo. Y ahí es cuando se encuentra el verdadero descanso, cuando se deja de luchar con aquello que no se debe luchar. No hay que luchar para intentar ser importantes, porque ya lo somos. Somos hijos del Altísimo, del Rey. Ya más importante no se puede ser. Entonces, esas luchas no llegan a ninguna parte. Porque mi yugo es fácil. Esto tiene tela. El Señor en más de una ocasión criticó duramente a los fariseos, saduceos, escribas, etc. Porque echaban carga sobre la gente que nadie podía llevar. Lo que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros es algo muy fácil de llevar. Pero muy, muy, muy fácil. Y no aprieta como otras cargas. Y ligera es mi carga, dice el Señor. Alguien puede creer. Y de hecho, alguna vez he escuchado a un creyente decir, hombre, este ser creyente es una responsabilidad, este es una carga, este es un compromiso, es que es muy duro no poder hacer lo que quiero, tener que ir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues creo que de cómo vivamos nuestras vidas dependerá de cómo entendamos estas palabras del Señor. Y si las entendemos mal, vamos a vivir unas vidas que al Señor le van a dar poca gloria. Si un creyente cree que la vida en Cristo es una carga difícil de llevar, yo le voy a dar un consejo, que no debería dar como pastor, pero me voy a atrever a hacerlo. Yo le voy a aconsejar que lo deje. Y que empiece de nuevo. Porque no ha entendido absolutamente nada. Aquel que cree que ser creyente es una carga que cuesta mucho trabajo cargar con ella, no se ha enterado absolutamente de nada. La vida de un cristiano es una vida de libertad, en contra de lo que alguien pueda pensar. Pero además de verdadera libertad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De libertad en Cristo. Y eso no es una carga, eso es una bendición. A mí nadie me obliga a hacer lo hago porque quiero y porque además disfruto haciéndolo. Nadie me obliga a hacer lo que hago, lo hago porque quiero y porque además me lo paso bien haciéndolo. Aunque algunas veces, como todo el mundo, pues termine cansado, fatigado o desanimado. Pero el Señor me renueva rápidamente y me da fuerza otra vez. Y ahora viene lo mejor de la historia. Mi mujer se va a echar a reír. No hace mucho una persona me decía, hombre, es normal que tú hables como estás hablando. Porque es normal. Porque yo soy un pastor. O porque soy un siervo del Señor. O por qué. Pero claro, me di cuenta por dónde iba. Es normal que tú hables como estás hablando. Pues no es normal que tú pienses eso. Porque yo no siempre fui pastor de una iglesia. Hace 18 años que lo soy. 8 en esta y 10 en la otra. Y vivía la vida de la misma manera. Yo tengo dos compañeros de ministerio que no están en mi misma situación. Y ven la vida cristiana como la veo yo. Entonces no es que sea normal que yo hable como estoy hablando. Es que es normal que un cristiano esté diciendo las cosas que yo estoy diciendo. Lo anormal y lo extraño es decir lo contrario. Repito lo que he dicho antes. Si alguien cree que ser creyente es una carga que cuesta mucho trabajo llevar, no se ha enterado de nada. Tiene que empezar desde el fundamento. Y a lo mejor incluso tiene que empezar por convertirse, porque el que dice eso, igual es que él no se ha convertido al Señor. Porque los creyentes vivimos como vivimos porque queremos dar gloria al Señor con nuestras vidas. Nadie nos obliga y encima disfrutamos y nos lo pasamos bien. ¿Qué más se puede pedir? La carga que el Señor ha hecho sobre nuestros hombros es una carga muy fácil de llevar. Porque ese yugo del que habla el Señor es un arreo doble. Y en ese arreo está el Señor conmigo, que me dijo un día, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo no hago nada por mis fuerzas, sino con las mías y principalmente con las del Señor. Por eso, la carga no debe de pesar tanto como algunos dicen que pesa. Amén. Hemos sacado 3 enseñanzas de este bonito pasaje. Recordarlas y seguir meditando en ellas y seguir indagando en esta palabra del Señor, porque tenemos que hablar mucho de esto y tenemos que darle muchas vueltas, porque son cosas muy profundas y muy hermosas de las que no se puede hablar en 45 minutos. Principalmente quedaros con 3 ideas. La reacción del Señor, que fue muy distinta a las nuestras. Cuando vio que le rechazaban, alabó a Dios Padre, porque además él veía que estaban cumpliendo los planes del Señor. Y eso para él era un motivo, a pesar de que esos planes le llevaban él a la cruz. Primera enseñanza. Segunda, hemos visto que Jesucristo es la palabra encarnada de Dios y que Él nos muestra de Dios Padre lo que a Él, en su infinita sabiduría y voluntad perfecta, cree que debe de enseñarnos. Y por último, una promesa de paz y de descanso. Yo os animo a que si en algún momento ha pasado por vuestra cabeza que ser creyente es una carga dura, que os pongáis de rodillas y pidáis perdón. Porque de verdad que no vamos a tener nunca nada mejor en este mundo que lo que tenemos, que es al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y a su Espíritu iluminándonos, enseñándonos y guiándonos. Vamos ahora. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos las gracias, Señor, como decía Rubén, por haberla inspirado, por haber soplado en el corazón de los hermanos que la escribieron. Y te damos las gracias, Señor, por tenerla en nuestras manos. Y, Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos ilumina, que nos enseña y que nos va mostrando la grandeza de tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar estas cosas con respeto, con amor en nuestros corazones, Señor, a ponerlas por práctica, a ponerlas en práctica, y Señor, si tenemos que cambiar alguna cosa en nuestras vidas, pues Señor, revélanoslo con claridad para que no podamos decir que no te hemos entendido. En tu nombre, amén.